En Radio del Lago presentamos Renovación Nacional a tu Servicio, una mirada positiva a lo que acontece en nuestra región, con la conducción de la periodista Pilar Santis. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos como hoy, como cada sábado aquí a su programa Renovación Nacional a tu Servicio. Estamos aquí en el día 12 de octubre, feriado a nivel nacional, por el hecho de que se conmemora el Día de la Raza. Estamos con la presidenta de Renovación Nacional, señora Rebeca Senjo. Señora Rebeca, ¿cómo está usted? Bien, Pilar, queridos auditores, muy buenas tardes. La verdad es que hoy día estamos de feriado, pero igual quisimos estar junto a nuestros vecinos y auditores fieles que nos esperan, porque es importante. Hoy día es un día de feriado donde todo el mundo está relajado en sus casas, pero nosotros aquí pie al cañón, cumpliendo con nuestro compromiso moral de estar contándole las noticias positivas a nuestra gente, informándoles sobre todas las cosas que se vienen, porque por ejemplo mañana tenemos una importante actividad a nivel futronina y del sector, por cierto, que vamos a contarle más adelante. También nos acompaña hoy día nuestro candidato a consejero regional, su voz en el Consejo Regional, Santiago Guardamancilla. Santiago, ¿cómo estás? Pilar, señora Rebeca, amigos auditores, buenas tardes. Un gusto nuevamente estar en este día sábado con ustedes, como siempre en la radio, pudiéndole llevar noticias positivas y algunas no tan positivas, pero acompañándolos, que es nuestro lema y nuestra importancia. Una mirada positiva. Sí, y agradecerle también a nuestro buen amigo en el control, Jorge, que sábado a sábado está con su tan buena disposición acompañándonos. Que supimos que anoche le fue bastante bien en el bingo de los bomberos, así que también felicitarlo. ¿Así que se ganó? No, él es bombero, así que... ¡Ah, no! Le fue bien a los bomberos. No sé que se ganó un premio. No sé, sé que él es bombero. De hecho, el bingo estuvo muy bueno por lo que comentan. Es bueno que la gente ayude, ¿no es cierto? Esta gran obra que hace Bomberos de esta Chile. Esta organización que nos colabora, lo digo así, con la mano en el corazón y con el pecho así un poco apretado realmente, porque es uno de los momentos muy ingratos que uno tiene que vivir a veces, porque no sabe los designios del futuro de cada uno de nosotros. Y perderlo todo en un par de minutos, por Dios, que es duro. Bueno, Santiago, cuéntanos, ¿tú debes contar algo hoy día? Bueno, sí, la verdad tengo que pasar dos avisitos de dos agrupaciones que la verdad es que he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Primero que nada, mandarle un saludo, ¿no es cierto?, a don José Lizama, de Nontolá, y su agrupación. Presidente adulto mayor de Nontolá. Sí, y me pidió que pasara un aviso. Mañana ellos tienen un torneo de rayuela, de las 2 en adelante, en su sede, donde están las canchas. Así que invitar a la comunidad de Nontolá y a la gente futuro que quiere ir a acompañarnos. Va a ser un torneo desde las 2 de la tarde mañana domingo. Seguramente ahí lo vamos a estar acompañando con algunas sorpresitas y algunas cosas. Don José, así que a usted y a su agrupación, la mejor de la suerte, y está pasado el aviso como hemos quedado. Oye, tan linda su sede. Muy bonita, ¿no? Sí, muy bonita la sede realmente. Muy bien equipada además. Exactamente. Así que un cariño grande para ellos y que le resulte todo a la perfección. También están los amigos, ¿no es cierto?, de las 500. Tuve la oportunidad de estar con don Atilio Garcés y don Marcos Pacheco en la mañana, dirigentes de por allá, también colaborándoles con algo, con un granito de arena, y me pidieron que por favor le pase un aviso. Tienen ellos la Junta de Vecinos Las 500, tienen un bingo mañana sábado 12 de octubre, o sea, hoy día sábado 12 de octubre a las 20 horas. Tienen 10 premios muy buenos, en dinero en efectivo, los primeros y el segundo premio, juegos de sábana y plancha, un juego de losa, el cuarto premio, un hervidor y un juego de tazas, el quinto premio, un juego de sábanas, una tetera y un juego de losa, el séptimo, una aspiradora, un hervidor eléctrico y un premio sorpresa. Así que invitar a la gente de la zona que participe, que los acompañe y que ayude a esta gran institución que es, ¿no es cierto?, la Junta de Vecinos Las 500. Ellos son todos vecinos muy muy esforzados en nuestra comuna y viven en un rincón que es muy lindo de Futrono, pero también con muchas dificultades a veces para llegar. Me ha tocado ver cuando salgo a terreno personas que van caminando ese camino y que no tiene locomoción colectiva habitual, por lo tanto los que no pueden pagar el taxi a veces, muchas veces tienen que caminar kilómetros para llegar a las 500. Entonces, de verdad, sacarles el sombrero a estos dirigentes que siempre están trabajando por sus organizaciones. Así que don Marcos, don Atilio, me sumo a los buenos deseos de Santiago y decirles que les vaya muy bien en este bingo y lo pasen muy bien también. Y además destacar que son dos grandes consejeros que tenemos en el COSOC. Por supuesto, así del COSOC. Son dos colaboradores. Así que, amigos míos, la mejor de las suertes. Igual nuevamente a don José Lizama en su torneo. Así que ahí, si Dios quiere, estaremos apoyándolos y acompañándolos. Bueno, como les contaba al principio, mañana se efectúa una actividad muy importante. Señora Roca, creo que nos cuente qué es lo que pasa mañana. Bueno, mañana está la consulta ciudadana o consulta vecinal, como se le ha denominado, porque plebiscito, por razones de que estamos en un año eleccionario, no se podía hacer. Por lo tanto, el consejo, el municipio, decidió hacerlo como dentro de la participación ciudadana, que la comunidad vaya a manifestar su voto a elegir los terrenos que están factibles y que están calificados como aptos para cualquiera de los dos para ser adquiridos y designados como terrenos para cementerio municipal. Señora Rebeca, he escuchado muchos comentarios al respecto. Hay gente que dice que un terreno se inunda, que el otro no se inunda, que uno es más grande, que uno es más chico, pero yo quiero aclarar un par de cosas. En efecto, hay un terreno que es más grande, pero los terrenos son grandes, pero el punto es que ninguno de los dos, como dicen por ahí, se inunda. Los dos están buenos para cementerio, porque mucha gente dice, van a explotar lo... A ver, el municipio recibió 6 propuestas de terreno, 4 quedaron fuera por no calificar como apto, y 2 terrenos son los que están como factibles con el pase de la parte técnica, servicio de salud. Por lo tanto, los 2 terrenos que están postulados reúnen los requisitos en igualdad de condiciones, y lo que para mí puede ser bueno, para ti no puede ser bueno, y no puede ser bueno a lo mejor en alguna de las cosas coincidir para Santiago. Pero aclarar que los terrenos no son inundables. Los terrenos ninguno de los dos son inundables, y los dos reúnen el término factible, que significa que ya pasaron la parte técnica. Un estudio que los avala con toda la cosa. El municipio, por supuesto, que con la seriedad que corresponde en esto, está postulando estos 2 terrenos que son absolutamente aptos para terreno de cementerio. Importante aclarar eso, porque había muchos comentarios que decían que cierto terreno se inundaba, que el otro no, que este sí, que este no. En fin, aclarar las cosas con la información oficial. Ahora, decir francamente que el municipio está haciendo un tremendo esfuerzo en llevar a efecto esta participación ciudadana, esta consulta vecinal, en el sentido de que no es menor todo lo que hemos tenido que logísticamente realizar. Mañana además tenemos un día de trabajo completo desde las 9 de la mañana y yo calculo que hasta las 6:30 más o menos, donde se va a terminar el resultado final. Y bueno, todos ya me imagino que están informados, pero no está de más comentarles que esta consulta se va a realizar en el gimnasio municipal a partir de las 10 de la mañana. Ya van a estar instaladas las mesas para que vayan a votar nuestros vecinos. Todos los vecinos deben reunir el requisito de tener 18 años de edad y que aparezcan en el padrón electoral. Y que estén habilitados para votar, que deben llevar su carnet, que el carnet debe estar... va a estar vigente hasta el 31 de diciembre, tal como se señaló, debido al paro del registro civil. Por lo tanto, todos aquellos que tengan vencido su carnet y lo van a tener automáticamente vigente, no van a tener problema para votar. Pero lo más importante es que estén inscritos en los registros electorales. Y eso uno lo puede ver en internet, en el www.server.cl. Verificar si está Exacto. habilitado para votar, porque yo anoche en mi casa estuve ingresando al registro y en la página de CERVEL, que aparece el registro de los inhabilitados para votar en las próximas elecciones presidenciales de senadores, diputados y core, y hay una cantidad enorme de personas que no están habilitadas para votar. Por lo tanto, es muy importante lo que tú has señalado, Pilar, en el sentido de que sería muy interesante que los que tienen acceso a internet puedan ingresar a la página del CERVEL y ver si están aptos para votar. Sí, yo quiero ratificar lo que está diciendo la señora Rebeca, que estos dos sitios cumplen con las condiciones, porque hay un estudio lógicamente técnico que, no es cierto, la municipalidad solicita para poder llevar a efecto esta compra y dónde se va a instalar el cementerio. Así que ya pasaron por todos esos trámites, por eso se está pidiendo su opinión. y lo importante es invitar a votar a los futrolinos para tomar una decisión de lo que la mayoría tenga que opinar. Porque la verdad es que el muestreo ojalá sea amplio para que después nos digan entre pocos tomaron la decisión. Es sumamente importante lo que está señalando Santiago, porque además el Consejo Municipal tomó la decisión de que esta muestra, el resultado de esta muestra va a ser vinculante. ¿Qué significa eso? Que va a ser considerado para la votación final que el Consejo tiene que tomar. Sí, Rebeca, hay otra consulta que me hicieron esta semana que dicen ya, ok, elegimos un cementerio que puede ser de la Esquema o el de las Cuatro Esquinas. ¿Qué pasa con el antiguo cementerio? ¿Queda ahí? Me he preguntado a la gente, ¿van a trasladar a nuestros difuntos? No, es un cementerio nuevo, si estamos resolviendo el tema. Yo estoy aclarando solamente las dudas. Estamos resolviendo el tema de que el cementerio que actualmente tenemos está colapsado. Todos sabemos, lamentablemente, las últimas personas que han llegado al cementerio de Futrono están siendo enterrados en los pasillos. No hay más espacio en este cementerio. Por lo tanto, esa es la emergencia sanitaria que tenemos hoy día, porque no hay dónde sepultar nuestros muertos. Obviamente que este cementerio va a reunir cosas que este otro cementerio de acá no tiene, porque es un proyecto bastante interesante. Exactamente. Va a ser un proyecto, además, de una buena visión, moderno. Uh-huh. Y lo otro que es muy importante también para aquellas personas que de verdad van a ir a votar y que van a votar responsablemente, conozcan. Yo de verdad que yo les sugería incluso a los señores concejales en algún momento en que deberían hacer el recorrido a pie, para que logren visualizar también lo que significa cuando uno va a dejar sus muertos al cementerio. Es muy diferente, disculpa Santiago, muy diferente hacer un recorrido en auto o en taxi que a pie, que es lo que va a hacer cuando lamentablemente pierde una persona, que es todo el recorrido a pie, y que es muy diferente, insisto, a tomar un taxi o andar en auto. Y una cosa bien importante aclarar también, Pilar, que el terreno para cementerio es en Padre Ricardo al final, donde tú tienes que caminar, donde llegas a la sucesión en Westermeyer, y son 200 metros hacia para llegar a la Pampa, que es el lugar donde está la hectárea que va a estar disponible para el terreno del cementerio. Sí, esto se va a realizar, ¿no es cierto?, mañana, a contar de las 10 de la mañana. A contar de las 10 de la mañana van a estar instaladas las mesas en el gimnasio municipal. Hasta las 5 de la tarde, ¿no? Hasta las 5 de la tarde la votación, y de ahí yo calculo hasta las 6 nosotros, por el tema de que tenemos una hora para hacer todo el recuento de votos. Cada presidente después tiene que venir a entregar a la municipalidad su sobre cerrado con la información final. Se va a hacer ahí una estadística con todas las mesas, que finalmente se va a subir de inmediato a la página web del municipio. Y tengo entendido que después el consejo va a sesionar en una reunión extraordinaria mañana, ¿o no? No tengo conocimiento de que haya convocatoria para consejo extraordinario. No sé si así lo van a decidir, así que la verdad es que esa parte no la manejo. No la conozco. Y la votación es muy similar a la votación electoral, digamos, más o menos. El voto, mira, no se me ocurrió saber el voto, pero el voto. Yo lo vi en una papeleta. Es una papeleta muy simple que tiene el logo del municipio arriba, y después tiene uno, terreno sucesión Westermeyer, y dos, terreno Noé Guarda. Correcto. Que es el de la Esquema. Que es el de la Esquema. ¿Ya? Así que está muy simple, no hay lugar a equivocación. Ayer hubo en la tarde una reunión con todos los funcionarios que van a participar en la logística de las mesas, donde se aclaró cuáles van a ser los votos blancos, los votos nulos, los votos marcados, cómo se va a hacer, que es muy similar a la votación. ¿Usted va a actuar de ministra de fe? Yo actúo de ministro de fe en el proceso. Ya, y así tengo que un ayudante ahí de ministro de fe también, que va a ser Don Jaime Alcalá, que me va a colaborar, porque en algún momento tengo que estar en el municipio, y ahí Jaime me va a colaborar en quedarse al cierre de las mesas. Correcto, así que importante los futuroninos que los hagamos presentes mañana. Nuestra decisión, como dice la señora Rebeca, va a ser deliberante en este proceso. Muy importante el resultado, porque lo que tú decías, Santiago, después no podemos estar diciendo ¿por qué no fui a votar? O sea, ¿por qué no participé? Se da la ¿por qué no me hice la votación? Claro, correcto, esa es la idea de estas consultas, que la gente participe, yo creo que sí, eso es. Sí, y nuestros vecinos de Nontolá, de Las 500, de Loncopán, que también son usuarios son parte de esto, hasta cuando no haya otro cementerio más cercano en los lugares de ellos. Sé que hay un cementerio presupuestado para Nontolá, pero el que todavía está todavía muy, muy... Sí, algo conversamos el otro día. Que ya se los comentaron a ustedes, sí. Pero es un proyecto que está como como todavía está en espera, pero en va espera. A salir si Dios quiere. Claro, pero de momento, también, de ¿sí? momento el cementerio de Futrono es también para nuestros vecinos, saliendo todos aquí hasta las 500 Notolá y también para el sector de Cerrillo, porque no olvidemos que Gifen tiene su propio cementerio y ellos tienen como resuelto de momento su tema. Exactamente. Así que los más interesados en realidad somos como de los Cerrillos hasta las 500. Hasta las 500. Que somos todos posibles usuarios, nadie sabemos cuándo nos va a tocar el momento, ¿no? Exactamente, ahí llegaremos en algún momento. Tengo un mensaje del Cuerpo de Bomberos de Futrono que agradece el apoyo de la cooperación en el bingo que se realizó el pasado viernes 11 de octubre. Ellos agradecen especialmente a todas aquellas personas que colaboraron, que trabajaron y que asistieron, por cierto, ya que esto les permite poder seguir manteniéndose el resto del año. Y por cierto, cuando uno necesita, hay que apoyar. Oye, no sé, sí. Bueno, y dentro de las actividades también, cambiando un poco el tema, dentro de las actividades que teníamos interesantes para este fin de semana era la presentación de un grupo importante de artistas en la comuna debido a la celebración del sexto aniversario de la región de Los Ríos, que lamentablemente por razones de fechas y hubo ahí algunos cambios, quedó eso para fines de mes. 24, 25 creo que van a estar en Pañipulle y también nos va a tocar a nosotros en esa fecha. Así que también señalarles que aquellos que estaban muy esperanzados en ir a bailar al gimnasio municipal, de verdad que no fue posible, sino que vamos a tener que quedarnos en espera hasta fines de mes. Y por supuesto vamos a informar a través de este medio también, por supuesto a través de Afich, el Departamento de Cultura y todo aquello. Santiago, quiero que nos comentes acerca del próximo miércoles. Sí, la verdad, gracias Pilar por tu pregunta. Bueno, como les conversábamos el sábado pasado, se está organizando y planificando un operativo nuevamente oftalmológico para el día miércoles 16. Ya el día está confirmado. Las horas se las vamos a dar a conocer desde el lunes en adelante, por favor, por este mismo medio o a través de folletos. Esto sería en el sector de Maihue, Gifen y Futrono. Que me alegro que vayan a Maihue, Santiago. Sí, ya. Que me alegro. Agradecer, ¿no es cierto?, a las personas con las que hemos contactado en Maihue, que los están haciendo, ¿no es cierto?, todos los. Las gestiones, así que. ¿Se sabe dónde va a ser en Maihue ya? Tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad donde la señora Nancy Buenulep, que le aprovecho de agradecer todo su apoyo que hemos tenido con esto, posiblemente va a ser en su escuela o. En la sede social. En la sede social. Eso lo vamos a conversar el lunes porque tenemos que hablar con Gonzalo Fuensalía para ver a qué horas pueden llegar y el horario. Eso es lo que estamos falta definir. Así que le aprovecho de agradecer igual a José Monsalves, que es la persona que los está haciendo los contactos en Gifen y organizando esto, pero que el miércoles va al operativo, va, y acá en Futrono el horario, como le digo, es lo único que falta definir. Y también quiero hacer hincapié porque también teníamos un compromiso, ¿no es cierto?, con las personas de Isla Guapi, y es por el horario que estamos tratando de que ellos de alguna manera los podamos favorecer. Entonces, por eso es que no hemos definido el programa. La idea es que ellos puedan participar y acceder a esto, pero que puedan volver a su miércoles casa después. Miércoles 16 les toca feria, entonces ellos vienen acá a Futrono. Claro. Por eso, la idea es que ellos puedan volver después a la isla. Queremos tratar, por eso no quiero decir porque usted sabe sí, que por los horarios. Entonces, pero estamos pendientes con ese compromiso. Del lunes en adelante con Pilar, en cuanto sepamos a qué horas pueden estar las personas que vienen de afuera y que hacen esto, le vamos a informar inmediatamente. Bien. Pero el 16 está como fecha definitiva. Oye, una sugerencia, la idea sería que partan ojalá temprano en Maihue. Sí, eso queremos partir en Maihue, Gifen y Futrono. Entonces, claro, por eso estamos barajando. Porque Futrono, si tienen algún compromiso con Isla Guapi, debiera ser antes de las 5. Uh-huh. La idea es justamente es poder coordinar todo para que la gente de nuestra Isla Guapi pueda acceder a estos servicios. Y como les vuelvo a manifestar, esto es un operativo que no tiene, los lentes no tienen ni un costo, son absolutamente gratuitos, son lentes para leer, hay que dejarlo muy claro. Y también para enhebrar las agujas, porque el otro día me conversé con una señora y me dijo, usted justo le chuntó lo que yo necesitaba, los lentes, porque no podía enhebrar una aguja. Me dijo, y ahora que tengo mis lentes, enhebro sin problema. A todo esto, mi vecina me dijo ayer, me dijo, usted avísame cuando es el operativo porque yo necesito lentes que teníamos que de las campañas anteriores, en la época aquella, y ya están viejitos sus lentes, pues. Entonces necesita unos nuevos. Y me dijo que le avisara, vamos a avisar a la vecina Bernarda de su esposo que necesitan lentes. Miércoles vamos a confirmar la fecha a través de la radio y a través de afiches, totalmente gratuito para poder leer, ver películas, vender de aguja. Oye, a propósito de campaña de lentes, bueno, todos sabemos que estos lentes son muy beneficiosos para aquellas personas que no pueden leer y para las que necesitan para cosas básicas. Pero también sabemos que hay algunas personas que necesitan necesariamente, valga la redundancia, ver el médico y que recetar los lentes. Va a haber una. Hoy día hubo un operativo para aquellas personas que son diabéticos en el consultorio Futuro. Yo entiendo que hasta ahora ya debe estar como terminando porque es toda la mañana. Era para fondo de ojo de los diabéticos. Pero creo que el otro fin de semana estaba sujeto a confirmación eso. Hay un operativo para el grupo de personas de entre 15 a 65 años de edad y el único requisito es que necesiten ver el oculista, el oftalmólogo. Ah, pero es un operativo de lentes, sí, en el CELFAM. Sí, ese es muy sí. Bueno, uno tiene y, que ir. Claro, y esto va a ser el próximo fin de semana. Pero sí lo que necesitan como segundo requisito es tener la consulta médica del médico de acá, la interconsulta. Señora Rebeca, le cuento cómo es el asunto, porque yo fui hace un par de años, cortito. Médico general, interconsulta, oftalmólogo, sí. Lente. Claro, porque tal como lo ha dicho Santiago, es súper importante que a veces hay algunas personas que estos lentes no les vamos a poder ayudar, entonces también nosotros estamos preocupados de que efectivamente la ayuda llegue en todos sus términos. Sí, y bueno, y cualquier cosa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestra sede abierta ahí en O'Higgins con Juan Luis Sanfuentes, está Pilar, así que le puede sacar cualquier duda, también si gusta pasarse a anotar para llevar un orden. ¿Mañana va a estar abierta? El lunes vamos a estar, porque mañana vamos a andar en unos operativos que los tenemos invitados, algunos compromisos, pero el lunes sí estamos ahí con Pilar, y si no estoy yo, está Pilar, y si gusta pasarse a inscribir para poder tener un orden, encantado. Pero estamos ayudando y yo creo de esta forma, poniendo un granito de arena a la gente de Futrono. Así que el tiempo pasa corriendo. Exacto. Se lo están haciendo señas. Jorge, solamente mencionar que hoy día, bueno, estamos con un feriado bien importante para nosotros los hispanos. Tú dijiste el Día de la Raza en un principio. Fíjate que yo rescaté la ley 3810, que es del 24 de noviembre de 1921, y que incluso ley esté escrita y latina, ¿ya? Pero no olvidarnos que el año 2000 se publicó la nueva ley donde este feriado se llama Encuentro de Dos Mundos. Así que es importante también saber qué estamos celebrando en el día de hoy, y es nuestra gotita de conocimientos que dejamos en el hoy día. Hoy día es el día que Colón llegó a América. Sí. Yo quiero pasar dos cositas porque ya se lo está quedando. Bueno, una, agradecer, tuvimos un rodeo el fin de semana, agradecerle a los ganaderos que pusieron los animales, ¿no es cierto?, para que podamos realizar una bonita jornada, agradecerle al público que llegó como todo, como siempre, digamos, a Futrono. Aparte que los acompañó muy bien el día tiempo, domingo, ¿no? Los acompañó, ¿no es cierto?, a la ilustre municipalidad de Futrono, que también los ayudó, estuvo la alcaldesa con nosotros, así que muchas gracias, y a los que los donaron los premios, al señor José Letelier, a Coprincén, muchas gracias, y yo creo que será hasta febrero que tenemos otro evento deportivo. A prepararse. Así que a toda la gente que hizo que nuestro rodeo siga siendo uno de los mejores, y lo digo con mucho orgullo, en la zona. Y también mandarle un cariño a las niñitas de gimnasia rítmica que andan en el Campeonato Internacional Copa Alemania desde el jueves. Tenemos cuatro seleccionadas de Futrono que siempre dejan muy bien puesto el nombre. ¿Llegan mañana? Y llegan mañana en la mañana o el domingo. O sea, o el lunes, perdón, y felicitar a Anabel Olivares, que estuvo el fin de semana en un torneo en Temuco y los trajo dos medallas de oro. Así qué pasión. Hemos andado súper bien. Así que, por mi parte, muchas gracias. No se olviden, su candidato a consejero regional, Santiago Guarda, como siempre a sus órdenes, J114. Así que muchas gracias, y el sábado estaremos viendo, si así Dios lo permite. Santiago, Pilar, bueno, un gusto como siempre estar el día sábado acompañando a nuestros auditores, fieles auditores, que siempre me dicen en la calle que bueno, que nos van a conversar cosas que a veces no se tocan en los otros programas, y nos cuentan a nosotros las cosas positivas. Así que, como siempre, el compromiso va a ser de esa manera, trabajando para tener un core pronto, a fin ya el otro mes, como pasa el tiempo, así que muy trabajar rápido. Duro, Santiago, y no se olviden que es muy importante tener un futronino de verdad en el core. Bueno, señora Rebeca, terminamos por el día de hoy, sábado 12 de octubre de 2013. ¿Cómo avanza el año, señores? Hoy un tema bien importante. Un tema bien importante que nos deja nuestro señor Larraín. El aumento de remedios equivalentes o bioequivalentes.